ese mundo que inventamos y el amor que nos juramos. Y tú, y esa estrella que me guía, aunque no estás a mi lado, nuestro amor está esperando. Porque tú no estás conmigo. Y tú, como sombra de la noche, me acaricias entre sueños. Al tenerte siento miedo. Este corazón no miente. Sé que volverás, tú regresarás. Hoy mi amor late más fuerte.